respecto a qué miembro de su partido reúne las mejores condiciones para sustituirlo. Váyase, señor González. No le queda ninguna otra salida honorable. Qué gran frase que se ha quedado para la historia. Increíble. Bueno, pues la canción de hoy es Sleeping in My Car, una canción del quinto álbum de Roxette. Es verdad que entró de casualidad porque Pierre Giselle apareció con ella cuando se encontraba ya en medio del cierre de las sesiones de grabación, pero fue arreglada y en poco tiempo, y tras el buen resultado, su compañía discográfica, EMI, decidió editarla como primer sencillo, que eso es una responsabilidad muy importante en el lanzamiento musical de un álbum, de un disco. Es verdad que años después, en 2002, el dúo fue acusado de plagio por el compositor sueco Stephen Malmsteen, pero que afirmaba que el estribillo del tema había sido tomado de la canción suya Jenny and I, escrita en el 91. Bueno, finalmente la denuncia fue desestimada por no existir evidencias claras de la coincidencia entre ambas composiciones musicales. Nosotros hoy nos quedamos con Sleeping in My Car, del grupo protagonista en Poniendo las Calles de esta semana, de Roxette, y seguro que te trae muy buenos recuerdos. Son y 42, las 5, hora menos en Canarias. Buenos días. Moreno, El Pulpo. Poniendo las Calles. COPE. Estar informado. ¿Te apetece pasar un buen rato? Aupa, Uriarte, aupa, Uriarte, aupa, aupa, aupa. Aupa, Herrera. A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos. ¿Y que Herrera no haya tenido codo de tenista con lo que ha sido él? Sí, he tenido un poquito. Ah, ¿eh? Sí, hombre, claro. Sí, vaya por Dios. Los grandes deportistas estamos abocados a pasar dolores. Muchos dolores y muchos momentos, ¿no? Sí. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE. Y antes de dar la del pulpo a Carlos Herrera, contamos con el mejor, con Alfonso García Motorman. Muy buenos días. Muy buenos días, Pulpo. Que digo yo que hoy miércoles resulta que el Parlamento Europeo va a votar la propuesta de prohibir la venta de coches y furgonetas con motor de combustión a partir del año 2035. Aún queda un poquito, ¿eh? Sí, quedó poquito. Así es, en concreto hoy miércoles, como decías, en Bruselas, los parlamentarios europeos votarán la propuesta de poner fin a las ventas de automóviles y furgonetas nuevas con motor de gasolina y diésel en 2035. Además, el Ejecutivo Europeo deberá decidir si se fijan objetivos de reducción de emisiones de CO2 más elevados que los actuales para los fabricantes. Es decir, que a principios de mayo, Pulpo, la Comisión de Medio Ambiente votó a favor de este nuevo marco temporal a 2035, y además la Eurocámara tiene intención de eliminar el mecanismo de incentivos para vehículos de emisión cero y bajas emisiones, al considerar que ya no cumplen el propósito original con lo que se creó. Por su parte, la Asociación Europea de Proveedores de Componentes de Automoción dice que la transición energética debe ser más gradual porque esta medida supondrá la pérdida de 500.000 de empleos en Europa. Estamos finalizando este poniendo las calles en este miércoles, pero atención porque la agencia tributaria deniega a 20.000 transportistas y taxistas las ayudas directas a la actividad. Lo que yo no sé, Motorman, ¿por qué hacen esto? A ver, recordemos que el gobierno se comprometió con el Comité Nacional del Transporte por Carretera a definir una línea de ayudas directas al sector del transporte por carretera por un importe de 450 millones de euros para paliar los efectos del alza de los precios de los combustibles, lo que en su día trajo aquellos paros. Una ayuda consistente en un importe fijo por vehículo de transporte de mercancías y viajeros, taxis, VTC y ambulancias a recibir por los dueños de estos vehículos. El pago de estas ayudas ya se ha completado, pero según datos del propio Ministerio de Transportes, a fecha de hoy, el 85% de los solicitantes ya tienen en su poder el importe total, unos 125.000 transportistas y taxistas, aunque también señalan que se han denegado algo más de 20.000 solicitudes, como decías, por incumplir algunos de los requisitos fijados por el Ministerio. La agencia tributaria comunicará durante este mes de junio a los afectados, indicándose el motivo de esta denegación, pudiendo presentar alegaciones en un plazo de 15 días. Genial. Y atención porque hay una nueva iniciativa solidaria, esto es bastante bonito y bastante además necesario que nos movilicemos. Resulta que hay un nuevo reto para el Pegaso de Camioneros contra el Cáncer. Esto, cuéntanos cómo funciona y sobre todo cómo podemos colaborar, Alfonso. ¿Te acuerdas que ya en su momento, en 2019, nos hicimos eco de ello aquí, sí, poniendo las calles? Pues bien, Juan Pérez Luque y su veterano, su clásico, su precioso Pegaso, su camión, el 1065L Model Europa, se han marcado un nuevo objetivo, recorrer 6.000 kilómetros en 14 días que lo llevará a Roma, París y Madrid. Esta nueva iniciativa de Camioneros contra el Cáncer, denominada Kilómetros de Esperanza por Europa, y que tiene como objetivo recaudar fondos para la investigación y lucha contra el cáncer y dar visibilidad a la vida del camionero en la carretera. La salida está prevista el 18 de junio desde Córdoba hasta Zaragoza. Las siguientes etapas los llevarán hasta Roma el día 24 de junio, de allí a París, y como etapa hasta Madrid, donde llegarán el 1 de junio para finalizar la ruta solidaria el 2 de julio en la localidad cordobesa de Iznájar, y quien desee colaborar con esta iniciativa puede hacerlo directamente con la Asociación Española contra el Cáncer. Repito, hace 3 años, en 2019, el Pegaso de Juan Pérez Luque recorrió casi 4.000 kilómetros por España con el mismo objetivo, consiguiendo recaudar 62.000 euros para Camioneros contra el Cáncer. Genial, me parece una iniciativa maravillosa, Alfonso. Si te parece, hablemos ahora de las novedades en vehículos comerciales. Por ejemplo, ¿cuáles son las novedades de la semana en cuanto a furgonetas? Que cuando hay novedades de furgonetas son maravillosas. Ya lo creo, porque han avanzado muchísimo. Ya no tiene nada que ver con las furgonetas de hace 10 años. Casi son, bueno, son como turismos, obviamente con otra utilidad. Son dos, decía, por un lado la quinta generación de la Fiat Doblò, que montará motores de gasolina y diésel, así como la gran novedad de una versión eléctrica de 100 kilovatios y una autonomía de 280 kilómetros. La nueva Doblò, que se fabricará en Vigo, en España, estará disponible en dos longitudes, tres versiones, combi, van y doble cabina, carga útil de hasta 1.000 kilos y un volumen de carga de hasta 4,4 metros cúbicos. Otra de las novedades es la incorporación del espejo Mirror Magic, un retrovisor digital, y además equipa 17 sistemas de seguridad y ayuda a la conducción. Y la segunda novedad de la semana en furgonetas es el nuevo Kangoo Furgón, versión 100% eléctrica, Eletech, que cuenta con un motor eléctrico de 90 kilovatios, con una nueva batería de ion litio de 45 kilovatios hora, que le dan una autonomía de hasta 300 kilómetros. Batería, por cierto, que no afecta al volumen útil de la zona de carga, con hasta casi 4 metros cúbicos de volumen y hasta 800 kilos de carga útil. Además, cuenta con el novedoso sistema que ofrece la mejor apertura lateral, con 1,45 metros, tres asientos delanteros y la baca interior plegable. Genial. Ya para finalizar, antes de darle el pulpo a Carlos Herrera, sí, ya están funcionando en San Francisco Pues los taxis autónomos. Resulta que la ciudad del Golden State es la primera de Estados Unidos con servicio de transporte automatizado. Esto ya empieza a oler bien en ese sentido. ¿Desde cuándo está esto ya en marcha, Alfonso? Pues desde el pasado lunes, y gracias a la autorización del estado de California, pues llegar a San Francisco y coger uno de los 30 unidades de los Cruise AV, compañía de taxis autónomos propiedad de General Motors, y después de meses de régimen de pruebas y de solventar problemas técnicos y sobre todo legales, los Cruise, sobre la base del Chevrolet Bolt, un pequeño monovolumen eléctrico con inteligencia artificial repleto de radares y cámaras, nos va a permitir movernos por las calles de San Francisco sin nadie al volante. Genial, pues Alfonso, con estas buenas noticias nos despedimos. Yo enseguida pongo la sintonía de Darla del Pulpo a Carlos Herrera. Tú, Alfonso, ¿cómo te vas? Al volante, poniendo el intermitente. Las 5:51, las 4:51 en Canarias, las calles prácticamente puestas porque a partir de las 6 comienza Carlos Herrera y ya está aquí para recibir la del pulpo. Carlos, buenos días. Ay, ¿qué pasa? Jolín, hoy vamos a recordar a alguien que yo sé que tú has admirado muchísimo, siempre has hecho comentarios maravillosos de él, porque en circunstancias normales, si estuviese entre nosotros, estaría cumpliendo 74 años. Me estoy refiriendo a alguien que le puso a dar el sonido a una España en los 70 que era muy especial. El gran Hilario Camacho Herrera. Sí, ¿verdad? Sí. Qué bueno, Hilario. Qué cantidad de canciones, qué buenas composiciones, Herrera, y sobre todo, qué persona más buena. Tuve la suerte de conocerle y qué hombre tan entrañable y tan bueno. Yo le recuerdo con mucho agrado, no le traté mucho, debo decir. Sí, le conocí, claro, porque especialmente su último disco fue un disco muy celebrado, un disco muy bien hecho, muy del sonido de aquella época, primeros 80. Sí, señor. Y últimos 70, bueno, yo creo que era primeros 80, ¿no? Él sobre todo triunfa en el 76, con El Cuerpo de Ola. A partir de ahí es cuando él empiezan a contar con él para pequeñas series de televisión, para recibir artistas en Madrid y sobre todo el sonido que España tenía en aquella época y esas composiciones que Hilario consiguió, pues la verdad que sorprendieron a muchísimos. Sí, con toda razón además. Una de las canciones que nos emocionó del gran Hilario Camacho fue este Tristeza de Amor. Sueños de gloria y de la de la serie homónima. Sí, de televisión. Sí, Alfredo Landa, ¿no? Sí, señor, muy bien, Herrera. Larrañaga. Sí, señor. Concha Cuentos, claro. Y el que hacía de jefe de la emisora, el que hacía de señor Ballbé, que era... ¡Ay! Eduardo Fajardo. Joder. Es impresionante, o sea, sí, las 5:54 que te acuerdes de algo que ni siquiera sabes de lo que vamos a hablar y que te pongas a bucear en tu memoria, Herrera, con todo lo que has vivido, pero ¿con qué canción de Hilario Camacho se puede quedar uno? No sé, yo me acuerdo un día que te puse unas cuantas y tú lanzaste, oye, ¿y por qué no me pones el tú? Esto fue un pelotazo también. El tú fue un pelotazo. La producción me parece realmente muy buena, ¿eh? Pues este hombre fue el pionero en la fusión con el rock. Él metía el jazz perfectamente en las canciones y en los modos progresivos durante los años 70, sobre todo en los álbumes de paso que editó en el 75 y La Estrella del Alba en el 77. Son discos que hay que aprovechar esos momentos de radio, Herrera, que podemos poner la música que nos hace sentir bien para recordar grandes artistas que, desgraciadamente, Hilario Camacho ya no está entre nosotros, pero que han hecho grandes canciones y que podemos llegar a ellos a través de muchas vías, de las grandes canciones, para recordar y para darnos cuenta que esta gente ha sido gente muy grande, igual para la música. Muy grande. Absolutamente. Pues sí, Herrera, no nos queda tiempo para más. Tú comienzas un programa de radio de 7 horas de duración en 5 minutos. Pues a ver qué decimos hoy. Y comenzamos las entrevistas de candidatos a la Junta de Andalucía. Podemos hacer cuatro. Además, los cuatro principales contendientes. Y bueno, iremos hablando con ellos. Bueno, hoy tienes a Macarena Olona. Sí, las entrevistas son básicamente preguntarles qué plan tiene. Uh-huh. ¿Y usted qué propone? Hombre, claro. ¿Y usted qué propone? ¿Qué propone usted en sanidad, en política de agua? ¿Qué propone en educación?